Paraguay presenta diferentes alternativas para la Semana Santa. Liz Kramer, ministra de Turismo del Paraguay, remarcó los eventos que se desarrollarán durante la Semana Santa en el país. Bueno, una semana bastante cargada también de eventos, así que hay de todo y para todos los gustos, desde competencias de paracaidismo, el campeonato ya de tenis, Pascua Bowl, que es un clásico, pasando por toda una serie de eventos que vamos a tener en Villa Florida, que van desde voleibol de playa, fútbol de playa, rugby, también canotaje, turismo aventura, pasando por supuesto por la programación religiosa prácticamente en todo el país, pero en algunos con matices más, más importantes, como el caso de Tania Arandés, Yaguarón, y que sí, efectivamente ya hay una bastante lleno todo. Nos dicen que en la mayor parte de los lugares está bastante lleno. Habría que en todo caso contactar con la Secretaría de Turismo. Nosotros estamos haciendo que los hoteles que todavía tienen lugar nos llamen para contarnos, pero hasta el momento nuestra estimación es de que vamos a tener una muy buena Semana Santa. Yo les invito también a los oyentes que entren a la página web de la Senatur y ahí pueden bajar de internet toda la programación zona por zona, con horarios y contactos, tanto religiosa, deportiva, cultural, que hay a nivel de todo el país. Según fuentes de la Secretaría Estatal, cabe mencionar que en años anteriores, en la época de Semana Santa, se pudo apreciar una excelente afluencia de visitantes desde las provincias del litoral como Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones, a quienes se quiere brindar la mejor atención desde el momento de su ingreso a territorio paraguayo. Los datos estadísticos señalan que el interés de los turistas de Semana Santa radica en conocer las tradiciones del pueblo durante esos días, como los estacioneros, la procesión del silencio, las representaciones en la comunidad de Tañarandú en San Ignacio Misiones, la ceremonia del Curuzuño en Haití, encuentro de cruces en la noche del Jueves Santo, entre otras manifestaciones de la religiosidad popular. Para la Red Latinoamericana de Emisoras, informó desde Washington, Sadia Costa, de Revista y Radio Online, Ecos del Paraguay.